Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 359, grabado el lunes 5 de marzo del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre. Como es mal hábito. Mal hábito, sí. No tenemos en esta ocasión productor ejecutivo, pero nos pongamos a engañar a la masita de Behavior con una moneda de chico. Le enganchamos con una cora que pensó que eran de a dólar. Sí. Y sigue masticando. Estaba probando si era de verdad la moneda. A ver, le quedó el chicle en la boca. Oh, se quedó trabado. Pero ni así con todo el tin fuego en la boca deja de cantar bonito, ¿verdad? Bueno, con otras cosas en la boca no me importa cómo canta. Oportuno. ¿Quién viene ahí? Hola, hola, Geekos. ¿Qué onda, es Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hombre, bienvenido. Espérate. Bien sentados. Mira, ahí con la mano chiclosa sale mejor el piripipi y la tocada, ¿eh? Uy, espérate, que se quedó trabada. ¡Ya vengo, Geekos! ¡Chale, gas! Está rebuteando la máquina. Rebutearon a la maceta. Alright, señoras y señores, vamos a empezar este show muy, pero muy especial, agradeciendo a la masita de Behavior y limpiándome el pipí, porque me dejó con chico. En este episodio muy, pero muy especial, vamos a arrancar inmediatamente con... Se trata con un poquito de aserrín y una lija. No precisamente el chicle se le va a quitar, es otra cosa. Ya tenés experiencia con eso. Suena doloroso eso. Se ve muy específico ese consejo. Sí. Mira. Te lo echas tantos minutos y ya. Nunca me con movimientos circulares. Pero... Counterclockwise. Y haciendo así, ¿verdad? Después una espátula de esas de pinto. Señoras y señores. Empecemos con noticias geekas de cómics. Adelante, Pico Man. Deja ver, bueno, solo recordarles que 7 de marzo, o sea, miércoles, el evento de la... No, no, precisamente. De iPad. ¿Qué? iPad 3. Pasado mañana. En el Centro de las Artes Yerbabuena, en San Francisco. No, espérate. Ahí es el centro de convenciones. ¿Lo estás traduciendo al Spanglish o así se llama? Se llama Yerbabuena. Yerbabuena, vamos a Yerbabuena, aquí a ver el iPad. Y la mitad del público fumando puritos hechos en casa. O sea, es paja que es, ¿cómo se llama? El display, el retina display. Sí. ¡Oh, qué colores! ¡Oh, what a trip! Voy a mamar algo con iPad. Y el fulano, ¡ey, mara, no lo he encendido aún! ¡No lo he encendido! No, en blanco y negro la pantalla. ¡Oh, mira esa resolución! All right. Y la gran onda revolucionaria es que va a ser un poco más delgada, ¿verdad? Mira, obviamente le van a cambiar el procesador, sí. Y supuestamente un poquito más gruesa. El display es supuestamente la... Pero supuestamente desde el Retina Display, ¿verdad? Es que todo es supuestamente. Y el otro gran rumor, pero que por lo menos en las últimas supuestas fotos leaks... No son ni fotos, ¿verdad? No, en los supuestos leaks, vea que... Es como aquellos dibujos que hacen en los juicios en Estados Unidos, que un fulano dibuja la caricatura bien rápido, es lo que publica. Le salió más gruesa. ¡Sí, va a ser más gruesa! No, que decían que no iba a tener el home button, pero en estos últimos sí se le vio el home button, así que... ¿El home button? El botón home. Según yo, el non button, el amigo de Harry. El botón. Así no, ya no va a venir. Otra noticia es que el actor Joel Kinnaman es el nuevo Robocop. Es que está filmando un proyecto de Robocop. Para mí la noticia sería que están filmando algo de Robocop. Sí. Están filmando algo de Robocop. Y por cierto... Pero es reboot, es... Entiendo Robocop. Que es reboot. ¿4? No, o es un robot. ¿Es un robot? No, es un robot. Robocop. Sí, es un reboot. Está dirigida por José Padilla. Ese, el cabrón lo conozco. Es el que habla el teatro Yerba Buena en la mañana. El que limpia. El hijo de Don Rómulo. No, supuestamente él ya hizo una película que se llama Elite Squad. Y está escrita por Nick Schenck, que escribió Gran Torino. ¿El Gran Torito? Gran Torino, no, con, no con Gran Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood. Ok, ok. Otra noticia, deja ver, Comixology está anunciando que hace poquito, o sea, este mes, llegaron a los 50 millones de downloads desde su inicio. O sea, que ahí les puede dar una referencia de cuántos cómics digitales han estado viendo. 50 millones y tienen como 2 años de estar, más o menos creo que son como 2 años. Han vendido bien. Bueno, lo que dicen es que el 10%, o sea, 5 millones de downloads fue solo en diciembre. Eso que, suena que fue, a mí, sí. Que fue en gran parte. Su mayor mes. Ajá, porque lo pusieron al mismo precio. Y fue el mismo día, creo. La venta digital. Mismo día, venta digital. Eso quiere decir que la Mara lo quiere ver el mismo día. Pues sí. 5 millones según Max. En diciembre, nada más. En diciembre, sí. Es la curva de crecimiento, va bien. Y se llevan buena tajada, según entiendo. 2 años, 5 millones a un promedio de 2 millones mensuales. 2 millones mensuales cuestan entre $1 y $3, sin contar que la mitad de esos millones son los gratuitos, que bajan y bajan y bajan. Sí, o sea, no necesariamente quiere decir que tienen grandes ingresos. Ajá, o sea, no es que pagaron $4 por cada download y son riquillonarios ya. Sí, es muy interesante. La otra es... Oh, no. Esa foto. ¿What? Lo de arriba, Special Man. ¿Qué estoy viendo aquí? Unos juguetes chafas. Entonces es Batman, Superman así en una cosa, pero después puesto Special Man. No, pero Man. El símbolo es tampoco es como la S de A. Bueno, otra noticia, que San Diego Comic Con salió en los tickets a la venta el sábado pasado. ¿Otra vez? Y se vendieron el sábado pasado todos. No voy a poder ir otra vez. Clásico. Se vendieron todos en una hora. Robert Cop. Tres. Robert Cop. Tres. Robert. Bueno, pues sí, se vendieron en una hora. Hijo de pucha. O sea, si ahorita quisiéramos ir al Comic Con, ya las cagamos. Reventa. No. O sea, no, nos tocaría más caro. O sea, nos va a salir más caro que el pasaje de la vida. Bueno, lo que se vendió fueron los pases de 4 días y los single day, dice que ya están. No sé si es de 3 días, de 2 días. Pero mira, es buena seña de que hoy tenían un servidor cholo que aguantó la demanda en esa hora. Parece que hubo problemas técnicos donde supuestamente te tenías que hacer, tenías que conseguir un ID del sitio antes de que lanzaran los tickets a la venta. Entonces, para que solo la mara que tuviera ese ID pudiera loguearse y comprar sus tickets. Peter, qué complicado. Entonces, va la mara, ya tengo mi ID, que no sé qué, ya va a salir a la venta, ya estoy así listo. Y entonces ya dijeron, aquí están, este es el enlace, pasen ahí a comprar. Entonces hubo un montón de maras que no pudo entrar así. Hacía clic y solo salía una gran pantalla, no Anonymous, decía, en vez de San Diego. Algunos reportaron que dándole clic a esa onda no servía, pero si le dabas copy, lo pegabas en el browser, en la barra y ahí entrabas, ahí podías. O sea, no entiendo. Ajá. Pero la cosa es que ya no hay. Te vendieron como pan caliente. Tampoco era como que lo quisiéramos comer. Podríamos comer eso, pan caliente, semana. Uh-huh. Ey, los geekos están por tener un séptimo. Por cumplir cumpleaños. Mande los regalos, para más no los regalos. Ajá. Bueno, esas son las noticias que yo traía. No sé si vos aparte tenés. De eso, las mismas que traía yo. Fíjate que DC Comics mostró las primeras imágenes del nuevo diseño del Capitán Marvel, que hoy ya no se llama Capitán Marvel, sino que se llama Shazam. En el blog. Pero ya decidimos que no sabemos. ¿Cómo se está cagando? Hoy la regla esa de poner el sonido de Shazam después de que cada quien, porque ya hoy no vale. Yo no le estaba pidiendo. No. Vos sos el necio que seguía haciendo ruido. No, espérate. ¿Cuándo decidimos eso? En el email. Mira, no estoy seguro que si lo dibujan con capucha o se le levantó la capa por un mal viento. Es que está cagando. Está haciendo pupú, está para no llenarse. Sí, por eso le está saliendo el poder. Ahora le dicen que permanentemente el rayito del pechito ya no va a ser amarillo, sino que le va a brillar. Tiene LED. ¿Cómo se va a poder llegar de incógnito a los malitos, ¿verdad? Sí, fíjate que nos están abusando en DC Comics ese efecto de poner como luces o rayos luminosos que rodean a los personajes o en explosiones, ya me está aburriendo. Y adicionalmente va a tener un poder eléctrico que le sale electricidad por todos lados. Uy. Parece un Static Shock mal. Uy. Descontrolado. Sí, pero ¿será que bueno, me voy a tomar un café? Va a tener siempre va al parque y lo zancuda. Ah, siempre su poder van a ser de no, pero, origen sí, mágico, pero siempre tiene su alter ego. Siempre. Billy Batson va a ser siempre Billy Max. Ah, y él también ego. Cuando tira un pedo también tira energía, o solo cuando está convertido en no, solo cuando está convertido. Ah. Y o sea que no va a poder decir su nombre. ¿Cómo te llamas? Soy Chazo. Me imagino que lo tiene que gritar con ganitas. Soy S-H-A-Z-A-M. O sea, tiene que agarrar algo ahí para que... Además, de lo interesante es que no comienza como un título para sí solito, sino que va a salir como extra de Justice League. ¿Para solo en sí? Solo para en o sí. En Doma, ¿sí? O sea, que si te gusta, lo vas a tener que leer por poquitos, por sustos. Puta, con el gran rayo no creo que sí nos pueda asustar mucho. ¡Ay, ah, puta, no te ha caído un rayo a la par de la casa! Ya va a comenzar la mierda serie animada de el Ultimate Spider-Man. Está cerquita y lo último que han mostrado es los personajes secundarios que van a acompañarlo. Ah, que como que son reclutas de S.H.I.E.L.D. todo. Van a ser miembros de S.H.I.E.L.D. que le van a ayudar. Va a estar Nova, de los cuerpos policiales intergalácticos. No, pero él no va, no, él se queda siempre. No, cuando van todos a luchar, él no que va. No va a ser el Richard Rider, que era el Nova tradicional de los cómics, porque, hey, spoiler, Mara. O sea, no va Richard Rider. Porque Richard Rider murió. Así que van a poner a alguien diferente por eso. Ya ves que va a salir... Tan bueno que era. He will be missed. La White Tiger... A verla. Que es la tigresita blanca, que es una experta en... Cuando se moja eso, en transparente. Eso tiene. Hace de caso está bueno está el traje viendo... y está bien fácil de hacerlo en Soul Calibur. Va a estar también... ¿Cómo se llama este fulano? Ah, el Iron Fist. Y fíjate, me gustan los personajes que han seleccionado. Porque son buenos personajes interesantes que no los han utilizado mucho en animación antes. Y el último es... Lucas Cage. Power Man. Pero todos van a ser en versión adolescente o muy jóvenes, early 20s. Sí, pues, no, eso es infantes porque muy jóvenes es como de 42. ¿Eh? Así. Así que eso fue lo único que sacamos de noticiones hoy. ¿Cómo es? ¿Comprar tickets para Comic-Con? ¡Imposible! All right. Bueno, ¿más noticias? No más noticias. Bueno, pues, también Julio lo dijo. All right, señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Esto es un... ¿Qué más deje de comer? Box Office. ¡Jue puta! Cargué miles de noticias. El Box Office en el video antiguo. Aquí está. Pero ahí está, señoras y señores. El Box Office. A ver, la número 5. Tyler Perry's Good Deeds. Está... ¿Again? No, fíjate que vi el extra de esta movie. No es comedia, es dramón. ¿What? Sí, es drama. Rondamón. Es de este chavo que es un millonario y que de repente se le enternece el corazón y empieza a hacer cosas buenas. All right. Esa fue la número 5. La número 4, Safe House, con Ryan Reynolds y Denzel Washington. La número 3, Acto de Valor. Esta, también vi el extra, es... sale un montón de Navy SEALs. Ah, un fulano se anima a invitar a la suegra a cenar. No, esa es estupidez. Es un de palo. La cosa es que los... En los, algunas los Navy culturas SEALs, creen que es valentía. Ah, bueno. Los Navy SEALs que aparecen son Navy SEALs. En la movie. Sí, se ve interesante, pero se ve de acción. Es como de Expendables, pero más realista. Déjame ver, la número 2... No sí, la número 2 es Proyecto X. Ese es de los X-Men. Esa película es tan secreta. Proyecto X. Es tan secreta que ni siquiera IMDb sabe de qué se trata. Ajá. O sea, la vas a ver y aún así. salir del cine, ¿de qué estás hablando? No tenés que verla, no te puedo decir. What the hell? O comedy sea, thriller film. Ah, es comedy thriller. Oh my god. La que dice Proyecto X, tu corazón. Dirigida por Nima Nurizadeh. Puta. Esta es su primera película. No, que no es la X. Eso es 10 números. Producida por el director de Hangover, Todd Phillips. ¿Y de qué trata, no dice? Trata Thomas y Costa y JB. Tres amigos que planean ganar popularidad haciendo una fiesta que rápidamente se escapa de su control. O sea, okay. Otro Animal House o una sí, onda así. Sí, ok. Otro que es thriller. Bueno, pero hizo 21 millones en su debut. O sea que no está tan mal. Y la número uno es The Lorax. ¿De cuál? La versión animada de la historia de Dr. Seuss. Hoy leí un review. 70 millones. Pero el review no era muy bueno, porque lo hicieron PG y dicen, hey, miren, las historias originales les gustan a niños entre 2 y 4 años y no la pueden ir a ver al cine. Porque le pusieron muchas imágenes que asustan. Tenía que haber sido un G rating, ¿verdad? Entonces dicen que está... Y aparte, hay unas canciones que son básicamente horribles. Y tiene otro par de detalles. En general dicen, está entretenida, está bonita, pero no la apuntaron para un público más grandecito. No la puedo ir a ver yo. Sí, 6.6 le ha dado a MD. Mira qué mal y el Rampage. Cómo se ríe. Aquí el resto del estudio, por respeto a los presentes, no dimos nada. ¿No? Sí, gracias. Al resto nos rodó una lágrima por la mejilla, Alberto. Sí. Oh. Continuamos entonces. Y a la chica de Behavior, por el cachete atrás le robó la... Con unos cómics leídos hace 5 semanas. Hoy me rueda a mí la lágrima de emoción. ¿Dejaremos hablar a Hoy? Es que sí, llevamos como 5 semanas de que la sección de cómics leídos esta semana la hemos venido posponiendo. Es un poco sacrificada. Y fíjate que hoy ya se me olvidó que leí hace 5 años. El especial de Navidad. del 2010. De todo lo que leyó en el año, Julius. El origen de Batman. No, fíjate que me voy a quedar solo con 2. Ya pasaron los primeros 6 meses del nuevo universo DC, con lo cual se han completado las primeras historias que a la fuerza las hicieron quedar en 6 episodios para poder publicar la recopilación, el paperback. Una de las que leí, y me gustó mucho cómo terminó. Lo que se notaba eso era Justice League Dark. Sí. Que pasaron 6 páginas para que dijera un poema el Constantine. Ya con eso resolvió todo. No, pero lo divertido es que el Justice League Dark, el lío, el gran huevo que tenía, no terminaron en el 5. Y el 6 es de relleno. Porque ya habían... ¡Ah, qué palomazo! Sí, es hasta así como 6 semanas después que se vuelven a unir y a reunir y sin ganas, pero... ¡Se acuerdan realmente... y te vuelven a contar la pelota! ¡Ah, ese poema que contaste! No, pero Stormwatch, buena la historia, porque comienza con un equipo que vos decís, ¡ey, estos dos no me suenan del original! Este no me cae bien, este no sé dónde salió... Y de repente comienza la historia a desarrollarse y al que tenían de líder se lo quiebran y quebradito, ¿verdad? Uno se hace spoiler malo. Alert. Otro se hace malo, los traiciona. ¿Spoiler alert? No, porque no estoy diciendo quién es quién. ¡El líder! Pero ya están matando gente. El otro se hace malo, los traiciona y va a ser un malo que se nota que va a continuar jodiéndolos. Hacen unos cambios interesantes que la nave, la inteligencia artificial, te revelan que es una nave de origen de Amonita. Y para salvarla y evitar su autodestrucción, pero su destrucción, tienen que negocian con la inteligencia artificial y dicen, te vamos a dejar por lo menos que tengas conciencia y puedas comunicarte con nosotros. No vas a poder comunicarte con tus amos, ni no vas a poder dar zancadillas, pero... Los pasa jodiendo todo el tiempo, los insulta, les dice que son unos feos, tontos, malos. Ay, brutos. Pero Pero el nuevo status quo es bien interesante. Ya se unieron oficialmente Midnighter y Apollo. Y en el último... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Se hicieron los ojitos colochos. No lo pudieron evitar. Bueno. Por lo menos lo mantienen bien así, entre líneas, no como otros medios en que abusan del tema. Y tus niños están despiertos, Rampage. No son míos, son los del vecino. ¿Qué está haciendo la casa del vecino? No sé. El wifi del vecino no llega muy lejos. Está en la sala. Está abajo de la mesa del comedor y no se han dado cuenta. Son un poco gritones. Pero está bien recomendado. La historia acerca del malo que salió, el reto que se les presentó, muy buena. Quedaron temas pendientes, pusieron un nuevo jefe. Así que, léanlo. Y la otra que estaba leyendo es el segundo volumen de algo que se llamaba el Bulletproof Coffin. Algo así como el ataúd a prueba de balas. Ok. Uh-huh. Mira, chollado. Porque en este caso te cuentan el origen de un vigilante que se llama Shield, el escudo. Uh-huh. Pero comenzás leyendo la historia de un detective de la policía que tiene sus problemas, pero es de los mejores para resolver crímenes. Y el crimen que está tratando de resolver es, hay un asesino en serie que mata a la gente quitándoles la cabeza. Aparecen los cuerpos solo sin cabeza. Y eso es fatal. Pero para cada uno de los... Depende de cuál cabeza. Sí. Para cada crimen reciben una... 9 de 10 doctores dicen que tienen la cabeza. No sabemos el décimo qué onda. Licencia comprada. Él no está seguro. Es licencia comprada. De medicina. Él es el doctor en leyes. Entonces, pero lo divertido es que reciben un anónimo diciéndole, el que tiene la culpa es este, este fue el fulano. Entonces van a atraparlo y justo encuentran todo lo que lo implica a un fulano que mató al último cuerpo que encuentran, pero lo encuentran suicidado. Y así han sido 4, uno cada mes. Entonces dicen, ey, aquí hay un... Tiene que haber un mastermind atrás que los está obligando a suicidarse. Es tipo el primer misterio de Sherlock, de que son suicidios en serie. Uh-huh. No sabía que ese era el primer misterio de Sherlock. Ya voy a ver la serie otra vez. No me acuerdo. Pero la historia está chulla y está muy buena. Está bien. Vale. Hoy sí, Omarman. All right. Deja de estar viendo el 666. Deja de estar viendo porn. Estaba viendo porn aquí. No estoy viendo el sitio de Strider Spinal. All right, señoras y señores, continuamos entonces con un 10 en 10. Adelante, Tico Man. Sí, esto es un 10 en 10 que no había recomendado hace varios episodios, pero igual que los cómics leídos hace 5 meses. Que tenemos tanto material. Lo habíamos tenido que ir retrasando un poquito. Entonces, estos son superhéroes con poderes de animal. ¡Oh! ¡Animal! Tiene todo de caballo. Segunda vez. El primero Alfonso es... Alfonso Salles, el primero. Tú eres el otro. El primero es... El Pepe el Toro. No, Animal Man. Algo obvio. Ese es demasiado obvio, fíjate. No te lo podías haber saltado. ¿Cómo fue el origen? Torito. Unos alienígenas le hicieron experimentos. Con la sonda. Alien Pro. Y no habían lavado bien el Pro. Se contaminó con otros animales. Y... ya tiene poder. Pero Esa es la versión original. En la nueva versión te están diciendo de que los aliens eran enviados o manifestaciones de los fulanos que viven en el rojo, esos que siempre tienen deuda, que no andan con pisto, que ven a la tarjeta. No conozco a nadie así. Yo no. Y que ellos le dan poder porque su hija está destinada, uno de sus hijos, a ser el siguiente representante de los rojos. ¿Pero y este tiene los poderes de animales o se transforma? No, solo los poderes. O sea, él dice, quiero la fuerza de un gorila. Y va. Y va, se acaba el tiempo. La siguiente es Vixen, también de la DC. Vixen. Es una superheroína de origen africano. ¿Cómo se llama esta actriz? La que salió en... Halle Berry. La Halle Berry. Fíjate, solo ahí me recuerdo. La Halle Berry, pelito corto. Y supuestamente es supermodelo, es superheroína, es... Super todo. Está súper buena. Y tiene un tótem... Super pendé. Que una cabecita de zorra. La soba. Soba la cabecita. Y agarra poderes de, ya sea, de elefante. Le da lechita, de, ¿no? Mira, pero ¿lo anda, de collar o lo anda de hebilla cinturón? No me acuerdo ahorita. Yo creo que es hebilla. Es que sobarse tan abajo es peligroso. A veces se equivoca, ¿ve? Agarra poderes de zorra. Y comienza a cantar. Ah, vaya, la encontré. Puya. Pones Vixen en Google y salen un puño de fotos que con el filtro fuera. No, pero ya, Vixen. Mira, la relación. No hablamos de la bicha. Está buena. Next. Buena Beast. Buena Beast. Espérate, ¿eso es serio? Sí, sí. Esto te lo dice también. Buena Beast. Buena Beast. ¿Cómo se dice? Beast es bestia. Es hombre. Es la bestia de Buena. Es Buena. Oiga, la bestia. O sea, vos decís el que le cargaba las cajas a Jim de la selva. Sí, algo así. No, mira, el chamaco este lo que puede hacer es puede agarrar dos animales y fusionarlos. Y hacer un híbrido. Eso te va a dar. Esperas un par de meses. Les pone porn. Así de Animal Planet. Ajá. Perdón, ya. Si tiene el chuchito aquel de que agarra el bicho que se cayó del trampolín. Vamos, no, ando todo de fondo. ¿Qué onda con el taparrabito ese, vos? Ah, sí, es como el jefe Apache. Es por la lombriz. Es que a veces los animales nos animan, man. Tiene que ser ahí. No, entonces, va, por ahí ejemplo... Ahí guarda la lombriz que a veces quiere... Por ejemplo, hace pole dancing. Agarra una araña y un cerdo, hace el cerdo araña, pues, entonces. Y es un cerdo con patas de araña y todo. Mira, son sus minions. Tenemos problemas serios. Desearía estar bromeando, pero ese es el poder del hijo. ¡Ah, aquí tengo este cerdo! ¡Ya, un balazo de bombán! Después está Spider-Man. Ah, sí. Habla un animal y de los poderes, y los poderes son de animal. Vale, regresemos a Buena Vista un segundo. ¡No! ¿Mezcla los animales o él asume los poderes combinados de los dos animales? No, Spider-Man lo que hace es que tira telarañas. No, es que se... Cuando Straczynski lo estuvo escribiendo y le dio poderes más animales, estuvo bien interesante. Fue cuando le dio la tela orgánica. Sacaba garritas y de Wolverine. Y sacó garritas por un tiempo. Cuando le hicieron Iron Man hizo el otro traje. No, antes de eso, cuando Straczynski lo escribía, okay, que le dieron poderes es que totémicos. Después también ahí le dieron más poderes. Ah, no, le dieron un traje. Pero es el traje con las patas. No, este era como que era, él era más arácnido. Era más arácnido. O sea, sí. Ahí sí tiraba telarañas de las, o sea, no necesitaba los lanzas telarañas mecánicas. Tenía que haber tirado del culo. Otra cosa, le daba, creo que le dio más fuerza. Podía comunicarse con arañas. Ah, es cierto. Podía ver en la oscuridad. Right. Te abría los ojos. Y chateaban con las arañas. Beast Boy. Las arañas de la U. Beast Boy, o también llamado Changeling. Ese sí se transforma. Ese se transforma. Y a nadie le llama la atención que todos los animales son verdes. Bueno, no, verdes. Eso es normal. Pero sabéis que ya lo cambiaron. Hoy van a ser rojos, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene más lógica a que sean verdes. Verdes okay. Tiene que ser el Green Lantern. El Plant Man. ¿De rojo? ¿Ah? Rojo, sí, porque es parte del rojo, del nuevo, de los nuevos estos criaturas míticas que contrataron a Animal Man y al no sé qué. Porque... Sí. Tuvo puta verde, pero está de rojo que... Pero mira, él realmente es un chef shifter, ¿verdad? Sí, porque... es un chef shifter, sí. Cambia los chefs, así que agarra en su restaurante. Va, vos te vas a venir para acá y primero lo puedes hacer, puta. Ahora vas a venir aquí a la. La verdad no sé ni cómo tiene los poderes, chao. Pero de repente le cayó un subvirus cuando y los papás que eran. Él era originalmente de Doom Patrol. Ajá. Bueno, ya iba a salir de la duda. Puta, el que la primera vez que da información el Brito. Otro es Tigra de los Avengers. Ah, sí, el de los Thundercats. Sí, una mujer gato. Tigra. Una que se estaba dando al Hackpin. Pero una que es peluda. Sí. Ahí está. El hermano de Leon O. Ah, sí, que anda con una. Sí. Con Vicky Naxon. Mira, ese es un uniforme de supervillón. De superheroína. Pero seguro que es heroína. ¿Así es ella? Así es. O sea, así tiene es. Tiene cola y todo. Ella, o sea, no es que el traje es. No. Es felpuda. Puta, yo no me la cogería. Rasúratela. Rasúrate el área, por lo menos. No, rasúrate todo menos el área, va. O sea, que eso es pelo. Yo no vi pelo ahí. Son rayas. Sí, es pelo púbico. Yo pensaba que era como un tatuaje o algo así. Ajá, eso es, o un traje, ya podía ser la maiquita. No. Guácala. ¿Y de dónde sacó sus poderes? De un tigre radioactivo. Ah, esta es. No. Esta salió del, de con Wanga. Con Wanga combinó un. ¿Con quién? La con Gangwan Beast. Gangwan Boada. Es otro universo. Dijo, mujer tigre. ¡Ja! Mujer tigre. Y salió esta. Puta. Y salió más tonto. Era una tigraza. Y salió más brava que el tigre. ¿A dónde está la vieja que tengo que peinar? Se puso a pie. Se puso bien a pie. Ay, no. Otra es Wolfsbane, la chica lobo de X-Factor. Mira, tengo problemas con esa bicha porque después de leer como 10 paquines me enteré que era bicha. Yo pensé que era. Hasta no es muy femenina, ¿verdad? No, sale. Ahí pero, tenía serios problemas de actitud, fíjate. Oye, pero en el cómic de X-Force ahí sí me la jodieron porque la chava era hija de un pastor. Alemán. Muy religioso. Ah. No, entonces el chavo este por religioso la veía como un engendro del demonio. Y la sí, la abusaba de ella. ¿Punto? No, o sea, verbalmente. Y también la cachimbeaba. Sí, le decía, ¡hija! ¡Ya la cena! ¡Mal perro! Cada vez que se orinaba, le restregaba la nariz. ¿Se convierte o cómo es la onda? Se transforma. Ah, yeah. Bueno, la cosa es que en una de esas se transforma, pierde el control y ahí estaba el papá de ella. Y la vieja. Entonces cuando la llegan a ver, bueno, ¿y tu papá qué se hizo? No sé qué pasó. Y un charquito de sangre ahí. ¡Lo mató! Justamente. Después está Squirrel Girl. Oh my god, no, pero. Tiene poderes mutantes de ardilla. Y peleó contra Galactus. Sí, no, peleó contra Wolverine. Y se pudo defender un rato. Como medio minuto, pero se defendió. No, si Wolverine, yo vi que. La campana. No, Wolverine. Pues sí, porque le. ¡Ja! ¡Flash! No, pero ese es otro. No, esa es otra que Fury. Es Felpudo. Está bichada. Ajá. Sí. Le ha ganado a Thanos y al Doctor Doom. Y tiene una garrita en una mano. ¿Y esa cuela es de verdad o es parte del costo? Es de verdad. Entiendo que es de verdad. Oh. Holy crap. Y ahorita, pero mira, ahorita está con los Avengers. Para ir al cine le ha de costar. Y trabaja de niñera. Es su oficio principal. Cabal, es un personaje de niñera. Llega la X-23, me la tienen de niñera del Franklin Richards. Pero es un personaje de chiste, realmente. O sea, y el chiste es de que ella con este poder mierda le da duro a. Y es súper nerviosa y corre hasta, por todos hasta lados. La mamá de Flash la duro. Sí, es ágil y tal. No, sí, para hoy, como es. We will never know. Por oír lo que ibas a decir, man. Otra es Snowbird. Esta es de Alpha Flight. Es. No, mira, canadienses aquí no mencionan. Vive en Canadá. Esta es una chica que se puede transformar en animal, así es lo Changeling, pero solo animales de Canadá. That's amazing. O sea que es super poder más paloma. Se transforma en Wolverines, que son animales nativos de esas áreas, en búhos, osos polares, ondas así del norte. O sea, Kuzuko nada. No, Kuzuko nada, culebras ni mierda. Pero mira, a veces se transforma en pingüinos porque tiene mala la geografía y la ortografía también. No. En focas, tal vez. Manatís, dugongos. Alright, well. ¿En qué más? Bueno, la onda es que ella es como un espíritu. Me acuerdo que se unió a la. Se unió a Hércules. Y creo que se lo dio también. En su expedición contra los dioses. Alright. Y el último. Vamos a sacar los trapos al sol. The last one. Y el último. Thank God. Es Jaina de los Wonder Twins. De los Gemelos Fantásticos. Sí, es que era Sandy y Jaina. ¿Te acuerdas que los Gemelos Fantásticos unían los anillos? Ajá. Y la bicha se llamaba Jaina. Se llamaba Jaina. Y ella no me diga que el bicho se llamaba Dick. Y agarraba forma de animal. No, era San. San. Ah. San, te la vas a zampar. Pero ella fue la que sacó la lotería de poderes entre esos dos. Puta, si es que el otro bicho no se podía... Me hago charco. Mierda de agua, se podía hacer el otro, vea. Sí. Pero esos también solo eran diablitos chiquitos, vea. No, eran elefantes y mierda así. Sí, pero era un elefante rosadito con chonga y... Está bonito los ojos. Y esos existieron de veras, pues no fueron solo inventados para los fueron para la serie de televisión. Pero los han metido a cómics. Sí. Pero bien. No, no. John Justice, Peter David los. Pero ahí los ya no siguen siendo tan comic reliefs o siempre. No, es que casi ni los ocupan. ¿Son estos o no? Sí, esos. Sí. Ahora ahí te encanta. Si eran hijos de Spock, vea, más que. No, pues Leonard Nimoy ya pasaron. Asaltó salir a hacer cameo en Big Bang Theory. Ay, no te creo. Sí, sí, sí. Va a ser cameo. All right. Por eso está en el 10 en 10. Señoras y señores, entonces con eso 10 en 10, continuamos con el... Déjame ver, aquí está. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man. Llena nuestra cabeza de basura. Están teniendo problemas técnicos. Sí, pero menos mal que mi memoria es prodigiosa. Es mejor que la Alien, güey. Sí, cabrón. Bueno, ¿sabían que el origen de las Tortugas Ninja y Daredevil está ligado? Daredevil. O sea, en el número yo, uno... Yo, porque no lo dijiste en el de Daredevil. Los ligó con Gangua otra vez, okay. ¿Viste? En el número uno de las Tortugas Ninja sale de que está el maestro Splinter contando el origen de las tortugas y dice... Sí, que una vez estaba un ciguito cruzando una calle, entonces viene un niño, lo apartó porque le iba a atropellar un camión con desechos radioactivos. El desecho le cayó en los ojos al bicho. Y también le cayó. Y se derramó hacia los desagües donde les cayó a estas tortugas y a mí. Y así fue que sacamos. Sí. Hey, no, sí. No lo habías contado nunca, jamás. Los creadores... Pero de veras, si vas a leer el origen, sí, de veras. Sí, si lo lees, está en las páginas y ahí dice... Y los creadores también le hacen como homenaje bastante a Daredevil, ¿verdad? Por ejemplo, Splinter, el maestro Stick. O sea, en vez de The Hand, es The Foot. Ah, es cierto. Y así, las artes marciales, ninja, size, todo eso. Entonces, como que le meten así varias referencias. Son fans de Daredevil. Ay, qué chido. No, y el mini comentario que iba a agregar yo, que no llegaba a trivia. En el episodio que acabo de ver de Once Upon a Time, la serie de personajes de cuentos de hadas. Cuidado si vas a atraparlos. No, no es spoiler. Solo son muy... El bichito, el hijastro de la alcaldesa, y está jugando un juego de video. Entonces llega la mamá biológica. ¿Qué estás haciendo? Ah, aquí, que mi mamá, que no sé, me regaló esto para contentarme, que no sé qué. ¿Y qué está jugando? Ah, se llama, un juego, Space Paranoid. Sí, así que el como si nada. Space Paranoid. Y se sigue desarrollando la historia. Y ese es el juego de video de Tron. Ah. El que armó todo el de Chong en Tron 1. El que le había robado los derechos a Flint. Que lo hizo Flint, pero que el otro tomó el crédito. Entonces, Space Paranoid, Tron, es producto Disney. Ajá. Y esta serie, Once Upon a Time, es ABC, producida por Disney también. Entonces, entrecruzaron propiedades. Nice. Qué chido. It's very cool. Very, very cool. Y mencionando así cruce de propiedades en Big Bang Theory, si se han dado cuenta, a veces van a visitar a una paquinera. En la primera temporada, yo le ponía pausa cada vez que salía la paquinera y comenzaba a ver todos los paquines que sacaban. Vos los leías. Mira, reconocías portadas de Batman, de Superman, de Spider-Man, de Wolverine, de X-Men, o sea, Marvel. Independientes DC, también. Independientes, Dark Horse salían. Está bien. Pero ponele, se notaba que en ese entonces a Warner, que es la productora, sale en CBS el canal, pero es producida, el estudio es por Warner, que es la casa de DC. Se notó que Warner lo hizo totalmente desligado de DC Comics. Yo creo que la última mención que hicieron era cuando salió Stan Lee. Pero fíjate que eso fue en la primera temporada. Ahorita estamos en la cuarta. En esta temporada y la mitad de la anterior, por lo menos la tercera. Lo sabremos con la gente que se ha cogido la pendeja. Así cuatro. Cada vez que van hoy a la paquinera, paquines exclusivamente DC. Y te sacan las últimas portadas del New Universe de 52. Los paquines más reconocidos. Los pósters, el de Catwoman es reconocido, me acuerdo. Así es. Y los de Linterna Verde también. Y la única propiedad que he visto que no es paquín de ellos, un pequeño póster del zorro, una estatua de Star Wars. Algo de anime. Algo de anime. De Star Wars, pero quitaron todo lo que era Marvel. Ya cuando se hizo famosa la serie, entonces como que saltaron los de DC Comics y dijeron, hey, Mara, háganos propaganda bien, ¿verdad? ¡Qué regada! Hagan buenos cómics. Antes hablaban de Snicked. Y hacían un puño de referencias a Spider-Man. Sí, hubo el episodio de la apuesta de que apostando de que tenía garras de hueso. Y dice, aquí está Origins, que no sé qué, mira tal página. Mira, pero puta. Es lo y tenés razón. En algún momento hubo cambio de escritores o algo. Pero sí, el team creativo que estaba escribiendo, que hacía el show súper bueno, ahora se convirtió en Friends. Sí, no. Mira, de repente sacan Friends un... Friends no era malo, pero no era la razón. No era lo que quería. De repente sacan un episodio que va a decir, este no está tan mal. Y de ahí vuelven a caer en ese error. No sé si vieron el de hace 2 semanas que hacen una... queda una oficina libre en la universidad donde trabajan ellos, uh-huh, lo quiere Sheldon, y hacen una competencia deportiva para ver quién se lo queda. Uh-huh. Ese estuvo bueno. Porque los dos igual de boya. Pues sí, es que es cuando se centran en ellos y no en las novias. Cabal, eso, eso. Sí. All right. Y yo sigo insistiendo que la Amy Farrah Fowler se va a dar a la Penny también este año. All right. Señoras y señores, continuamos. Ey, ese es spoiler para el final de temporada. Sí, pero algo sí va a ser, fíjate, porque sabes que Amy Farrah Fowler tiene los hots for la Penny. Spike curious. Alright. Señoras y señores, ahora sí, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. ¡El fin, ya! No. ¡Saludos, gente! La carnita. Y no le puse ni eco ni nada para que no se trague. Eso era el eco. Alienware más eco. No. No fue. Omar el que la jodía entonces. En este episodio muy pero muy especial, vamos a hablar acerca de las comedias geekas. Comedias cómicas geekas. Yeah. Bueno, vos tenés la lista por ahí. ¿Yo? Sí, que no la estaba recopilando. Ya me afligió eso. No, I told you to do it. Pero no te preocupes porque la primera que teníamos con la que íbamos a empezar. ¿Esto está en ningún orden en particular? Porque no, porque ¿por no hicimos el orden? Porque los geekos nunca nos pusimos de acuerdo qué consiste una comedia geek. Sí, entonces, es más, hay unas que aquí mismo nos van a escuchar al debatir si sí es o no geekas. Pero, ¿Máscara contra cabellera? Vamos a empezar entonces con el ¿quién primero. ¿Quién trajo la cabellera? ¿Al? No, Spaceballs. ¿Y eso que no me ha cortado el tel? Spaceballs. Spaceballs, buena. Fíjate que esa no me cae tan en gracia. O sea, es entretenida, pero no es así como... No, a mí sí me gustó. Me acuerdo que el mayor chiste para mí fue cuando el John Candy al final le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Barf. Nombre completo, Barf, follow me. Y que era un man, Barf. Un mug. Half man, half dog. I am my own best friend. Es que esos chistecitos de pero todo línea. Lo demás que de Schwartz, que no sé qué, que la... I see your Schwartz is bigger than mine. Pero el Rick... Morales, la primera vez que sale con el gran casco sí me dio risa. Cagado, pero la primera, ya después. Y no veía, se chocaba con las cosas. Big helmet. Dark helmet. Sí. Dark helmet. Pero sí. Demás, sí, siento que es de esas comedias que cuando las vi, que cagada de la risa. Y la quiero volver a ver. No, es de una vez. Cagada de la risa, pues, pero ya estuvo. Y también tiene los clichecitos de Mel Brooks de que está la chica y que está la mayordoma o la mucama que la quiere mantener virgen. Que eso en todas las películas lo trae. Sí. En Robin Hood, ¿no te acuerdas que había una gorda así que cuidaba a la Maid Marian y que hasta tenía el cinturón de castidad para que no se la diera? No creo que no la diera. Sí. Claro. ¡Ping! Pling, le da su. Buscando la llavecita. Fíjate que la de Robin Hood, sí me acuerdo de la pelada, pero era parte de la trama de... No, pero está la princesa, no. Y está el androide, un androide que parecía Citripio con peluca. Sí. Que era mujer, Citripio era mujer. No, sí, que siempre decía, no. Es el punto. Solo la vi una vez y nunca me dio interés. Next. All right. La siguiente película, Real Genius. Pon el timer. Puta, Real Genius. Fíjate que esa nunca la he visto. Hasta que vos la recomendaste, me metí a ver. Que al final hacen un verbo de popcorn. Sí. Puta, esa es buenísima. No, yo quería averiguar cómo se llamaba para conseguirla. Esa película. Al final, ¿qué? Hacen un verbo de popcorn con un rayo láser. Sí. Que mueven un satélite. Y le llenan de maíz en la casa de un profesor y la llenan de popcorn. Fíjate que me da déjà vu eso. Está el profesor que le estaba robando los resultados de la investigación a sus alumnos, que eran los genios. Era una competencia, ¿verdad? Una competencia de no sé qué cosa. Puta, había un hijo puta que vivía ahí, ¿verdad? En unos lockers y que se lo encuentran. Ah, sí, que decían, bueno, era más inteligente que vos y yo juntos. Y ese chavo lo único que hacía era llenar cupones. Para un premio de Doritos, o no me acuerdo qué cosa. Pero se había hackeado una onda con miles de bolígrafos para llenar miles de cupones así simultáneamente. Y entonces me acuerdo que tenía una Commodore la computadora. Sí, tenía así que esa época. Tenía las probabilidades ya calculadas de que cuántos de esos tenía que entregar para ganarse todos los premios menos el no sé cuál, ¿verdad? Porque había descubierto el loophole. Ah, sí, porque tenía que estar llenadas no de forma automática. O sea, no con... No computadoras, sino que a mano. Con bolígrafo. Entonces él puso una onda con motorcitos y todo que le hacía la firma a él, como que él había escrito. No, pero este buenísima, no sabía cómo se llamaba. Era una universidad. O sea, estos eran alumnos de high school, pero avanzados. Dicho. Sí, es que el alumno de high school, genio, que lo habían avanzado solo a la universidad. Uh-huh. Buena película. Claro, que hace un gran espía también. Me acuerdo que cuando... Que hace como un que slide. Cuando le funciona el láser, que la estatua que atraviesa todo el campus. Ah, sí. El puto láser, bueno. Bueno, ella la voy a ver si la consigo, señor Torres. ¿Qué más? Bueno, mami. Siguiente, Weird Science. ¿Se acuerdan de Masita? Kelly LeBrock. Masita. Mira, si lo ves ahora, se yo la vi, no, yo la vi hace poco. Pero la película. La película. ¿Ah, sí? ¿No tuvo serie? No, olvídate la serie nunca me gustó, pero la película envejeció mal. Me puse a verla y vi como media hora y la quité, ya no. Es que hay películas que uno recuerda con mucho cariño y después cuando la ves ahora es como sí. Que, oh, crap. Ajá. Es que sabes, es que yo la... Como la primera, mira, Superman. Uno yo la vi cuando estaba de... Y ahora que la ves, oh, shit. Es que no había películas de superhéroes. Yo la vi, World Science, cuando estaba 15 algo, que era como el público meta objetivo. Yo en esa edad para ver ese tipo de películas y me encantó. Que apenas podías entrar porque eran mayores para... Para el mayor de 15, ya tenía 15, con un mes ya podía entrar a verla. Pero no, esa yo no, lo que me acuerdo. Esa era como 12 ya. Yo además de la Kelly LeBrock, que me acuerdo que había una escena que estaba ella bañándose. Pero sí, me llegaba que el enter de la computadora... La tecla Enter tenía dos foquitos. ¡Ah! Yo quiero que la mía tenga dos lentes. No, ¿sabes el otro problema de esa película? Que la fulana sale peinada y vestida con la moda de los 80. Sí, qué horrible. O sea, y la chava realmente, la que dile, bro, tenía la típica chava que tiene un algo, pero que no es bonita. Si la cara era toda, era bien tropuda, pero ya la veíamos y todo. Sí, era, no, el conjunto completo, las hacían. Bueno, si la quieren ver, está ahorita en Netflix, Weird Science, ahí lo pueden encontrar. Nice. Next. ¿Otra? La siguiente película que teníamos acá era, que esta la estábamos debatiendo, Revenge of the Nerds. O sea, los nerds están en el nombre, del, pero... Ajá. ¿Qué tan ciencia ficción, fantasía? No tiene nada. Es que ellos eran nerds de ratones de libro, pues. No eran geeks. Sí, exacto. Ajá. No, out. Out. Pero ¿sabes qué? Esa para mí fue mi película del 15, cuando tenía 15, 16. Bueno, no, fue la que yo la vi me encantó, mucho. Me encantó. Ahora estoy seguro, me pongo a verla y ya. Sí. Ahí tenés, luego, Napoleon Dynamite. Puta, esta película es rara. No la he visto yo. Rara. Yo la empecé a ver y es eso de que un tipo de humor... Pedro, for president. Un tipo de humor que yo pasé... No, esta película, qué mala, no me da risa. La quité. Uh-huh. Iba yo no me acuerdo para dónde iba, pero iba en un avión. Ajá. Que todavía era cuando te daban los DVDs en el avión y un DVD player para que vos lo vieras. Entonces... Por supuesto, eso fue hace más de dos años. Ah, ok. Entonces, cuando venía de regreso, yo, terminar de ver esta película, y la última parte sí me cagó de la risa. El baile. Cuando se echa el dancing, yo, regresándola. Bueno, vaya. ¿Tiene algo de geek? De puta quieren hacer la máquina del tiempo. Yeah. Uh-huh. O sea, quieren hacerla, pero no... No, no tiene mucho geek. No tiene mucho geek. Es como el weird, es humor raro. Next. Esta es la que sí nos dimos duro porque dicen que no cabe, y en realidad no cabe, pero la agregamos porque de ahí hemos agarrado tantas ideas que hemos apropiado los geeks. ¿Cómo que no? Los tres amigos. No, hombre, es el Invisible Swordsman. No, eso no. Se lo quiebran. Sí, pero no, eso no. Pero es solo por la parte de la plétora. Mira, es bonita, es divertida. Es cagada. Es buenísima. Pero no, no es geek. No es geek. Pero ahí está. Sí. Short Circuit. ¿Cuándo han visto un arbusto? Johnny Five. Mira, no, bueno. Sí es geek porque es un robot que cobra vida, pero... Bueno. Es buena. Pero... Disassemble. Es que sí, la Johnny segunda la arruinó. No, Disassemble. Hubo segunda. Sí, hubo segunda. Sí. Y la segunda. Esa fue. Sí, pero, entonces, es no lo que tengo más méritos. Yo recuerdo de la segunda. Uy, yo no me acuerdo nada de la primera. La primera es con Steve Guttenberg. Ajá. Y mira, no es la Alicida. Sé que es una comedia, pero no es ni tan divertida. No, y me creo que la disfruté y la vi varias veces. Yo también. Johnny Five. Bueno. Que se paró en el grillo. What happened? Reassemble. Bueno, y al final hace un robotío. ¿Cómo es que cobra conciencia o vida el Johnny Five? Uh-huh. Para variarle. Y habían... Él era un robot con cinta radioactiva. Lo muerde un robot reactivo. Es que eran varios, ¿verdad? Es que eran cinco. Él era el número cinco. Uh-huh. Pero este es el único que cobra conciencia. Es que le cayó el rayo. Radioactivo el rayo. Acaba el papá de Wally, sí, abuelito. Uh-huh. Sí, cabal, sí. Tiene razón. Continuamos con War Games. No es comedia. No es comedia. Esa, no es sorry. Comedia. Esa fue la primera que dijimos quítenla. Ah, no bueno, sorry, es que no había. Es película de culto, es así, geek, pero. Es bueno, sí. Es bueno. Es más, y me inspiró a que me agradaran las computadoras. Otra que no sé si es comedia o no, Brasil. Quítela. La quitamos. Yo sí la vi hace 2 años. Pero es como deprimente al final. Sí, al final es deprimente. Es bien rara. Pero los comedia, conceptos que te dan de la Mara como en ese futuro medio extraño, sí son chistosos. No me acuerdo, la verdad. No. Next. No. Next, Paul. Ah, sí. Bueno. Ah, sí. El extraterrestre. Esa me sorprendió Seth la cantidad Hogan. De referencia geek que le meten a la movie. Es que desde que empieza que van los dos cheros a Comic-Con. Ah, cabal. No, y que tipo no, el Jason Bateman cuando está hablando con la otra chava, uh-huh. Que le pega el balazo al radio, boring conversation anyway, que no sé qué. Ay, bueno. Que cuando se compran las espadas, que todos hemos pasado por eso. ¿Qué más? No, pero es que cabal, y esa película de los chivos es que a mí no me llamaba la atención porque yo la... Ah, el Seth Rogen. No, fíjate que no por el Seth Rogen, bueno sí, por el Alien. O sea, pero la personalidad que le habían dado a Leilien. Pero al final, te encariñas con el bobcito. Sí, sí, queda bien. Buena, muy queda bien. Ah, otra cagada, cosa, cuando que la segunda y que le pegan sus talegas y que la otra le dice, get away from her, you bitch. O sea, igual que Alien. Yeah. Cuando Sigourney Weaver salva a la bichita. La bichita. De ahí, Monty Python and the Holy Grail. Bueno, que ahí también lo estaba mencionando de Corintia. Cuando... We are the lights, ¿sabes? ¿Sabes? Yo no las distingo cuál. Yo la vi aquí en tu casa. Bueno, sí. no aquí en tu casa, en tu casa cuando. Ajá. Y ¿cuándo era ya? Qué rara esa movie. Yo, ¿qué estoy viendo? Es que la primera vez que la ves. Algo en la comida. Mira, algún día la voy a ver. Que la primera vez que la ves. Es la misma del conejo. Te sentí como que... Pointy-tick. ¿Qué onda, verdad? ¿Qué pasó? O sea, yo sabía de Monty Python, pero no había visto el show de Monty Python. Entonces no tenían referencia. Yeah. Y un humor... Es que desde que inicia... Igual, desde que inicia... Con los cocos. Que ves así, ves atrás el chero con los cocos. Y está uno sin caballo, pero haciendo como que va a caballo. Así es que te vea. Y después eso que... Ok, no hay caballos, pero están haciendo paja. Ok. Hablan con el primer hijo de puta. ¿Y esos cocos? ¡Oh! ¡Uy! Le hicieron referencia. ¡Oh! Mind blown. Así. ¿Quiénes tienen caballos? ¿De dónde consiguieron esos cocos si esta no es una tierra tropical? Tal vez lo trajo un suelo, una golondrina. ¿Cuál es la idea? Y empiezan a elaborar sobre la puta. Lo que pasa es que yo cuando hablan de Monty Python solo me acuerdo del Spanish Inquisition. Ah, no, y el sketch clásico también ahí, el Black Knight, cuando le empieza a volar brazos y piernas. Ah, pues sí. Solo a flesh wound. Y que te es una patilla. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a sangrar encima? ¿Qué pasa? Bueno, ay, bueno, pero sí, es un tipo de humor raro. Sí, pero sí. Bueno. Ahí está, ahí tenés The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ahí decepción. Yo pondría la decepcionante la segunda, la última, la última. La más reciente. Pero la primera, que era una serie de seis episodios. ¿Tres episodios era nada más? ¿Tres episodios o seis? Algo de la mesa. No, creo que eran seis episodios. Ah, pero que habían como dos por, como tres por, pero, tres por cassette, me acuerdo. Porque yo sí, se parecía al libro, porque el libro es genial, pues. Es que esa la escribió Douglas Adams. Sí. El screenplay. Ajá, el screenplay y todo. Y él estuvo metido así en la producción de la miniserie. Entonces. Es exactamente el libro. Es el libro. Leído. Qué vergüenza. Y, pues, sí, porque el libro es genial. Y hasta las partes donde está la prosa del libro, es un narrador. Que es el libro mismo el que te está diciendo, ah, bueno, los Bogons en tal año, y te va llevando con gráficas y dibujitos. Esa sí es. Así hubieran hecho la nueva versión. Pero cabal, sí. Tipo el Ford Prefect, agarraron a Mos Def, uh-huh. Que, o sea, él no puede actuar realmente, o sea, sí. Realmente no. En la nueva, sí, no es buen actor. Uh-huh. Tipo el Marvin, The Paranoid Android, uh-huh. Ahí pusieron a Alan Rickman, la voz, ese es perfecto, o sea, uh-huh. Buenísima voz. El diseño del robot estaba medio feo, pero. Pero vale, tipo la opción de Arthur Dent, del Ford Prefect, el Seyfo también, no me pareció un actor así que la risa. Y para empezar, yo me lo imaginaba ahí con casting. Las dos cabezas. Sí, así era, así era la misma. Una cabeza abajo de la otra. Es que se iban a ahorrar efectos especiales, hermano, sí. Pero cabal, o sea, no sentí que hicieron bien el casting. Y la historia supuestamente basada en algo que hizo Douglas Adams, pero para que se fuera por su propio lado. Pero no sé si fuera tan buena tampoco. No. O sea, yo me acuerdo que la vi en el cine y me salí. ¿Tú sabes? No lo terminé de ver. No, yo la vi aquí alquilada. Sí, aquí la tengo. Yo la tengo, la película la compré en DVD. Yo creo que sí. No la he vuelto a ver, pero... No, sí, yo la alquilé. Yo la alquilé. Es medio fea. Lo que sí me gustó es la canción del inicio. So long and thanks for all the fish. Sí, no es cierto. Bueno. All right. Sí, le quedé. Ahí tenemos Ghostbusters, que ya dejamos todo un episodio para hablar de eso. Sí. Y la reconocemos en esta ocasión. En mi lista yo tenía incluida una que personalmente me encantó, The Princess Bride. Sí. Que ese sí. Mira, esa es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es que a todos los geeks les atrae. Pero ¿qué tiene de geek? ¿Our U.S.? O sea, una película como un adventure game. Fantasía. Si estamos adicionando fantasía... Comedies. Ah, ok. Claro, sí, incluye ahí. Incluye a la que tú quieras. Mira, Goonies. No llega tanto. Bueno. No llega tanto. No, pero es que sí, me gusta Princess mucho. Bride, también. ¿Cómo? Princess Bride. Oh. No, puta. No, es que esa película... Esa es de la que podés sacar miles de quotes. Sí. Y ese es el tipo de película... Hello. Que cuando la primera vez que yo la vi, que la vi en cable, ajá. Eso de que, hey, esta película... Y me acuerdo que la agarré desde el principio. Ajá. Y yo, fíjate, puta, que sentís la magia y que termina la película y, puta, ¿qué es esto? Quiero ver más. Y no había internet para ver igual. Por años, yo la vi, lo más pronto que había visto la movie era cuando ya estaban casi... Que estaba subiendo el risco, el uh-huh. Red Pirate Roberts. Ajá. Que le empieza a hablar el otro, así. Es que, apúrate. ¿Te puedes apurar? No, y las estoy contestaciones del Red Pirate Roberts. ¿Qué que le contesta? I'm a little busy right now. Así como trabado. Y que esto no es tan fácil como parece. No me estás distrayendo, hijo de puta. Y si te tiro una cuerda. ¿Cómo que seamos amigos y que yo voy a confiar en vos, ¿ves? Sí, te lo juro por mi padre, no sé qué Montoya. You're rich, not alive. Throw the rope. Pues no. Que se quita la bota y que una pierna, como que pelota de béisbol. No, y la pelea en la eso iba a decir que hasta por mucho tiempo esa fue la mejor pelea de espadas. Que había visto en cine. No, y ese es el mismo chavo que hizo las peleas de espadas de Star Wars, supuestamente. Uh-huh. Yo me acuerdo que el viejito que se murió hace poco, uh-huh, que estuvieron haciendo todo. Ralph McQuarrie, ¿no? Ajá. No, me sé artista. No, el Princess Bride, el que hizo las peleas de espada. No sé quién es. No, pero lo que te decía es que, ¿cómo pasa de cómico? Porque todo eso, cuando él va subiéndose, es comedia. Sí, sí. ¿Verdad? Y que es el tipo de comedia que no son estupideces, sino que situaciones que... Y diálogo y también. Que te dan y la interacción entre los... Uh-huh. Y después pasan a una pelea épica. Bob Anderson. Ah, sí, Bob Anderson. Ahí está. Bob Anderson fue el que coreografó The Princess Bride, Lord of the Rings, y creo que también hizo de Star Wars. Mm. Star Wars. Oh, también respeto. Y Octagon. De la serie original, vea. Yes. Pero Princess Bride tiene un lugar aquí en mi corazón. Si yo le cambiara algo, es que al final no hace nada Wesley. O sea, que pasa así todo. Es que al final se lo baja a puro wiri wiri, porque lo hueva. Sí, sí, pero me hubiera gustado así. No, pero el speech que le da. Ah, sí. Que, to the death, no, to the pain. No, y el Indigo Montoya que, offer me money. Tendrás todo el dinero que quieras. Que dame todo lo que yo quiera, todo lo que quieras. Quiero a mi padre de vuelta. ¡Hola! ¡Wow! Y por supuesto, revenge. La frase célebre de Íñigo Montoya. No, pues sí. My name is Íñigo Montoya. Mira, es que esa serie, ahí te das cuenta que el Wesley le gana al gigante en fuerza, supuestamente. Le gana al Íñigo Montoya, al espadachín, en ser espadachín. Y a Vicini. Le gana a Vicini en lógica, aunque ahí se te iba a ser medio pendejo, porque al Vicini no era tan inteligente, pero bueno, le ganó a él en su juego. No, y no como que se lo ganó en lógica, sino que ya tenía un as bajo la manga. Y le ganó al malo, siendo más malo y mentiroso que el malo y mentiroso. Entonces fue como que... Y el monje. que llega así como... Y el Billy Crystal también. Ah, también. El Miracle Max. Sí. Bueno. Que no lo quería curar, ¿verdad? Y que... ¿Y qué dijo? ¿Otro loco? No, dijo él. I'm not listening. Siguiéndolo. Buena, muy bien. Ya la voy a ver ahorita que regrese. Buena. All right, ahí tenemos... Bill and Ted's Excellent Adventure. Se la había alquilado en VH. Bueno, las dos. Bueno. Pero es que la primera es muchísimo mejor que la segunda. Sí, mejor, pero a mí me gustaron mucho las dos. Y puta, pensar que así comenzó. Y fíjate que esa la... El Canyon Rips, vea. Sí. Y esa fue también de esa época el cable que era abierto aquí a señal de antena. No, abierto. No, sí, era abierto. Era... Si tenías el tuning del... No. Hubo meses que te dejaban en los canales de películas abiertos como mercadeo. Yo estaba en tercer año de bachillerato y mis notas cayeron. Como era que decía, Strange things are afoot at the Circle K. Es que eran todos como... Stone, dude. Pero esa fue igual. Desde el principio es pura guasa. Yo no sabía qué era y me quedé, ¿y esto qué es? Puta, es que la onda era que la música de ellos iba a cambiar el mundo. Sí. Y que al final cuando tocan, después llegan a mejorar. De esa época más o menos, sí, de ese ¿Y tipo. ¿Y qué era la máquina del tiempo de ellos? Era una cabina telefónica. Una cabina telefónica también. Pero era, no era un tardis, sino que era una cabina. Ajá, o sea, no era bigger on the inside. No, sí, me acuerdo cuando iban con el Lincoln, Genghis Khan, todo, John O'Farr, todo adentro, y creo que hasta la puerta abierta y uno hacia afuera. O sea, sí, esa época es Wayne's World, pero esa no es geek. No, y también cuando bueno, la parte que pelea en la segunda, que pelea con el papá de la Cassandra, es caga de la risa. Ah, no, sí. Cuando hace la espada, y cuando va que se tira, que le dice, cagada de la risa. Bueno, también ese Bill and Ted fue el que... Ah, necesitamos la llave para entrar, no sé dónde. Bueno, en el futuro vamos, la voy a mandar aquí. Así es. Yo hubiera venido y lo hubiera dejado aquí, ¿eh? ¿Ya ves? Bueno. No, y la muerte. La muerte, sí. Ese es la dos. Chancle. Y cuando Battleship, ya. Y que se encuentra un hijo de puta. See you real soon. No, que se nos está mandando. You have sunk my battleship. Ay, que lo ponen a jugar un viejo de mierda. Twister, Battles, Monopoly, o sea, todo para tratar de zafar. Y después, ¿qué hacen los Evil Robot Osos? Es que ellos son los que los matan. Entonces, después llega la muerte a buscarlos y después necesitamos robots más palomas para... para hacerlos mierda. Entonces se van al cielo. Y, pero sí, la muerte, pero es, la verdad, la muerte ya es la segunda, vea. Sí, y la verdad, la muerte es la mejor parte. Y lo demás, yo. All right, de ahí tenemos Time Bandits. Bueno, ya tuvimos un episodio de Time Bandits. Sí, dedicado. Dedicado a Time Bandits. Bueno, venga, escucha. Terry Gilliam, ¿no? Realmente fue Terry Gilliam. Terry Gilliam. Terry Gilliam. Que no, es que no es tan comedia. Sí es una comedia. Es el mismo de Brasil. Es chistosa, el mismo de Brasil, sí. No es tan chistosa, pero sí hay partes ridículas y las acepta únicamente por eso. Es que Terry Gilliam, al final, las películas del todas son raras. Sí. Porque, bueno, ya hablamos de eso la vez pasada, pero... Es que al final no se entiende si pasó, si no pasó. Brian Munchausen, todas esas cosas. Así siempre te deja con ese mismo feeling. ¡Ey! Casi siento que... Así la Munchausen. Así siento que... Así siento que es... No sé por qué la imagen que me da Hugo. Esta película de... Munchausen. Es lo que nos estamos tratando de acordar antes del show. De que si Hugo es screenplay, es libreto adaptado. No sé. O es original. Creo que es original, pero ahorita no recuerdo. Creo que es original. All right. Mystery Men. Está Con Spleen. ¿Cómo se llamaba el que era? Terrible, mysterious. Cuando le zampa las nalgas en la limusina, el otro que hasta el pelo se le... No, pero no le zampa las nalgas y se lo tira de lejos el pedo, ¿no? No, no. Es que así en la ventana tenía las nalgas. Hasta la cara casi. Y que el poder de Ben Stiller se ponía bravo, muy bravo. Ahí, ¿no? Que fue bravo. The Rage. Pero era paz hasta el final que se hace. Me tardé años en encontrarla. Cuando al final la encontré, me parecieron muy luces los fulanos. Yo tenía la esperanza que fueran, aunque sea un poquitín. Esa fue la primera movie que alquilé yo en DVD. Sí, me acuerdo que la fuimos a ver a tu casa. Cabal. Pero no la vimos en la Bayo, en la computadora. Pues sí, que era la única que tenía. Y después no sé qué lo conectamos para el video, televisor. ¿Sí? Por la modem, creo que fue. Creo que así no me acuerdo que despije y sí. Por la tarjeta de video de la modem. La modem. Ya contamos eso. Sí, sí. Wait a moment. No es tan cholera esto. Ah, ahí está diciendo de ley. Ahora sé que Tocma. Tocma es. No sé ¿tiene si chiste? Es chiste. No, es que todas estas películas son de las que tienen un montón de referencias. Es más geek. ¿Cómo se llamaba? Jay and Silent Bob Strike Back. Eso sí. Sí, es cierto. Esa sí es bien geek. O sea, al final hasta hay pelea de lightsaber. Lightsaber fight y con, que se meten en el set Mark Hamill. Se meten en el set de movies de Daredevil. Bueno, la segunda Clerks 2, la discusión en que es mejor Star Wars o El Señor de los Anillos. Super geek. Tiene detalles en la trama. Es más geek esa que Dogma, definitivamente. Mallrats está diciendo también, el inicio, ¿se acuerdan que la secuencia de inicio de la movie son portadas de cómics que les han cambiado? Bueno, para y al final cuando se viste de Batman, el que... Fly. Y que le sirve la fuerza así con el control. Ah, pero porque el otro le pega. Bueno. Sí, definitivamente. Todo el universo de Smith es genial. Ese es un mundo aparte. Ese merece un show. Y tuvimos uno, ¿no? Ya lo tuvimos. Sí, ya lo hablamos de todos esos. En el 16. De ahí también tenemos acá Frequently Asked Questions About Time Travel. A esa final yo no la pude ver. Pero eso no es TV Movie de la BBC. Creo que no sé si es TV Movie. Yo creo que parece que salió teátrica. Nunca sí, la sí. Aquí bueno. Sí hay que decirlo, que nunca la conseguimos original. Y yo siempre todas las copias que obtuve desincronizada. Iba demasiado desincronizado. Yo al final dije, me vale verga la verdad. No pude verla. Yo sí la vi bien. Y es un gran de verga. Es divertida, pero fíjate que su principal mérito no es tanto en lo chistosa como en las ideas de viaje en el tiempo y que está lleno de loops y de relación de lo que pasó antes, te tenés que recordar de los detalles. A mí me queda la risa cuando el tipo viaja en el tiempo, después regresa y les dice, puta, viaja en el tiempo. Vamos a recrear tus pasos y hacer exactamente. Y el otro, bueno, yo fui a orinar, entonces tenés al bicho orinando todos en el mismo. Pues, sí fue theatrical en Irlanda. O sea, dos salas. En 38 salas. Opening weekend. No, ¿cómo pudimos verlos? Solo en Inglaterra. Bueno, la otra si vamos a meter esto, pongamos Back to the Future. Sí. Ya tuvimos episodio. Tuvimos una de viajes en el tiempo. Sí. Uh-huh. Sí, una vieja en el tiempo. Yo no vi ese episodio. Yo tuve una vieja hace mucho tiempo. Anyways. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, mientras buscas, Men in Black. Men in Black. La primera es buena. Men in Black. Ah, sí, sí, de veras. Tommy Jones. Que va de Aliens. Y la segunda a mí no me gustó. La 3 no fueron muy buenas. Hay 3. La están haciendo, la 3. Suéltalo. Ah, sí, ok. Shaun of the Dead. Buena. Pero, una representación de película pero de zombies. El pelo en la sopa que al final se pone medio dramática, medio tragicona cuando quebran al amigo y que la... Pero no. Todos quedan de zombie. Pero si el amigo que... se lo queda de mascota en el garaje. Es que al final la recuperan, pero si hubo un rato al final que... Ah, que no, se murieron todos. Bueno, la otra de zombies... Zombieland. Pero la parte de Shaun of the Dead, cuando se ha pasado todo el desvergue, que el bicho se va a la tienda, ni se fija, que está toda la mar en la calle, que compra una mierda, está el otro, el dueño de la tienda muerto detrás del, ni se da cuenta, se regresa a la casa y como que sin nada. Esa secuencia es buenísima. La que se nos está olvidando y que es, puta, que cae en esta categoría justo es la de Space Quest. Galaxy Quest. Tim Allen. Bueno. Que hacen pedazos. Ah, esa película es. Sí. Cuando van sacando las naves. No, y que la función de la bicha de la Sigourney Weaver era simplemente repetir lo que decía la computadora. Y que no funciona la computadora si no repito lo que dice. Le tocaba tal mierda. Y que el otro dijo, era el técnico número 3 y me voy a morir. Y el que tenía que manejar la nave, yo me acuerdo que tenía un sistema de... Sí, es que el bicho se lo inventaba. Y que después, bueno, no me va a decir que piensa que la isla de Gilligan es cierto. Esos pobres náufragos que nunca... los aliens que eran genios para armar cosas, pero estúpidos para captar cuando le están mintiendo. No, ahorita me estoy acordando de Zombieland, regresando una antes. Ahí es donde sale la famosa ahora frase que el Chive lo ha ocupado hasta para camisetas. Bill motherfucking Murray. Ah, de veras, Bill es. Fucking Murray, yes. Bill fucking Murray. Es que él sale ahí como él, ¿verdad? Sí, ajá, es que llegan a la mansión en Beverly Hills de él. Ajá, llegan a la casa de él y la encuentran zombificado, supuestamente. Pero es él que se ha pintado de zombie para que los otros zombies no lo jodan. Entonces él actúa y dice, solo tengo que actuar así. Te dejan en paz si te ven como zombie. Buena esa movie. Okay. Right. Okay. También tenemos por acá Fanboys. Bueno. Es buena. Bueno. No como me la esperaba. Es que nos hicieron esperarla mucho. Uh-huh. Sí, armamos una expectativa bien grande. Este es el grupo de jóvenes que se quieren robar la copia de episodio 1 de Ranches. Pero esa es la cosa que yo me acuerdo que la vimos anunciada casi a la par de episodio 1. Sí. Pero salió puta hace como 2 años nada más. Pero que me acuerdo que estaban... que decían que era basado en una historia real. No sé. No. Pero yo no creo, pero bueno. De ahí. Y sale la Kristen Bell. Masita. En Golden Bikini. Sí. Yeah. Scott Pilgrim versus The World. Bueno, ya tuvimos episodio buena, de esa. Bueno, sí. Buena película. A nivel de películas, adaptaciones de cómics y que sean comedias, creo que la mejor. No se me ocurre. Sí, que está súper fiel. Súper fiel adaptado. Y que es muy buena. Y también así como. Las transiciones, todos los efectos de sonido en caricatura. O sea, el look de la movie es súper único. O sea, realmente no hay otra. No hay hasta acabar cuando gana el One Up, que al final le sirve. No, y cuando está orinando, que P-meter. Está bajando. Que están viendo el apartamento y ves, esto es del roommate. Esto es de Scott. La chaqueta y toda mierda. Bueno. Pero qué mal son. Y que dormía junto para estar gay. No. Bueno, el otro sí era gay. Y que hizo gay al novio de la hermana de Scott. ¿Cómo se? Ese es el hermano de Macaulay Culkin. Sí, sí, es que cagada la risa, sí. Y cuando llega la bicha a buscarlo a la casa, no, acaba de salir, plish. Está bien. Y que el otro tapando, ¿verdad? Ah, sí, como medio tapando. Y que si ves cuando la enfocan a ella, la ves caminando atrás. Ya ni siquiera se va por otro lado, ¿de qué pasa atrás de ella? Imbécil. Y la hermana que está bien, bueno. Alright. Bueno. Esas son las que tenía yo, no sé si tienen alguna más. Solo esa, bien. Sí. Wow. Ok. Que las mencionamos rápido. Es que vetaron muchas ustedes. No, bueno, estás diciendo que metamos Big. Esta tiene fantasía, tiene la máquina que lo hace grande. No es la. Que lo hace grandote, la hace chica. Ah, pero no, para mí no es. No, para mí es. No, ah, okay. No está en Kiss. Vos estabas diciendo hasta meter Splash. Sí, una sirena y qué puta que. No, pero. O sea, no, es que dice, chick flick. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es. Que quiero a todos los teles. No me acuerdo. Es que de esa. Gana, de, aunque nada que ver, pero de esa gama de películas. Para mí, la reina es The Man with the One Red Shoe. Ah, bueno. Se cargaba de la risa. Las otras yo no muchísimo. No, mira, de intercambio de personalidad, creo que Big es la mejor porque tiene más corazón, más divertida. ¿Te acuerdas una que es con Cameron y con... que se cambia por... Dudley Moore. Dudley Moore. ¿Cómo se llamaba esa? Her Cameron. Changing Places, no. Training Places. The movie where they change. Te descargada de la risa. No, hay una de George Burns. No, no es George Burns. ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. George Burns. No. George Burns. George Burns, viejito. Ajá. Que él es el abuelo con y el que, nieto. Con el nieto. Yeah. Que la volvieron a hacer y se hicieron un remake. Born Again. No, 15 Again. 15 Again. Ajá. ¿Estás hablando de Top Secret? ¿Qué tan geek le consideran? No es geek, pero es cagada de la risa. Un poquito, porque se trata del tema de espías secretos. Acabo de hacer este túnel de escape con la cucharita. ¡Pucha, de mierda, está con luces! Piso concreto. Y, no, y que dice, bueno, vamos a infiltrarnos por el campamento por este. Y el modelo, de repente, se hace un modelo. ¡Qué puto! Mira, no hay cuál, super cuál, elaborado. Bueno, yo vengo a rescatarte, grande. Ay, qué lástima. Un día más si hubiera terminado mi túnel. Cuando venga el túnel, güey. Por cierto, es Gandalf. Sí, Ian McKellen. Me acuerdo también, hay una parte, cuando entran a la librería. Se visten de vaca, que se lo pisa el toro. Cuando entran a la... ¿Cómo llamaba el chavo? Niles. No, y el otro que... caminando como vaquero. Ah, oh, Chocolate Mousse, que puta que hartaba gasolina el Chocolate Mousse. Bueno, ese Val Kilmer, ¿no? Rudo. Sí, Val Kilmer. No, y cuando llegan a la... Que creían que él era... A la librería. Y que está el chero con la lupa, así viendo un libro, y después se quita la lupa y ya el ojo. Y que ahí habla todo al revés. Fíjate que tenía, había un libro que estaba limpio. Lo agarra, y ahí Dr. Horrible lo están diciendo ahí también. Pero no es película. Es web series, ni siquiera serie. ¿Cuál? Doctor Horrible. Ah, bueno, sí. Austin Powers. Sí. Tener láseres en la luna. Cualquiera de James Bond con tan malas las de Roger Moore. Que, ¿cómo no? Las de Roger Moore, si daban risa exagerada. Ese tipo de película, tipo Top Secret, pero que no es geek, pero a mí me gustó mucho, fue la de Mel Brooks, la de Loki Historia del Mundo. Que en Estados Unidos no pegó y por eso nunca hicieron la segunda parte, pero la primera fue... Sí, que se quedó en continuación, ¿no? The History of the World, Part 1. Quedaba en continuación, continua, sí. Ah, está. A mí me gustó sí, hablaron de Evolution. The King, cuando estaba en la Revolución Francesa. Que yo amo a mi gente. Y sale el granjero y la agarran así para práctica de tiro. No, pero cuando está Da Vinci, va a pintar la última cena y todos están hartando alrededor de la mesa. Y no. Un momento. Todos de este lado. Y todos de un solo lado, los quiero pintar de frente. No, y cuando, y hasta Mel Brooks estaba parado, ¿eh? Cuando vas a Moisés, aquí están los 15 mandamientos. 10 mandamientos. Ahí están hablando de Evolution. ¿Te acuerdas que salía David Duchovny que mata a un monstruo gigante con Head and Shoulders? Sí. Pero dijimos buenas. Sí, no llega muy a cómico. No, me acuerdo que lo que sí me cagó de la risa es cuando meten al negrito, que lo meten por el culo al monstruo. Y cuando sale, puta, que solo eso de negrito. Nunca lo voy a decir a nadie, no te imaginas lo que he visto ahí adentro. Es que la primera sí mitad es buena, cuando le matan al primer monstruo, que Sean William Scott, Duchovny y el otro, que se quiebran al primer como dinosaurio, que llega a un mall. Hasta ahí es buena, más o menos. Es que tiene su parte buena. Pero es para allá que no, que Head and Shoulders hace... Ah, puta, vale, vale. ¿Está hablando de Evil Dead? No, que esas son como comedia oscura. Bueno, y la primera, la película de Buffy no era cómica. Tenía sí, su virgada. Sí, la primera, sí. La, o no sea, sé si era buena, pero... ¿Te acuerdas el, un vampiro que le atraviesan y que se tarda como media hora en morirse? Esa película tiene su historia porque Joss Whedon la propuso, la historia original, y se la compraron. Pero al hacer la película se la modificaron y la hicieron comedia. Él quería que fuera de miedo. Como la serie. Como la serie. Entonces la hicieron al final como comedia y él estaba bien bravo. Pero bueno, él la vendió el derecho. Uh-huh. Años después, cuando logró convencerlos que le dieran el permiso y el fondo para hacer serie de televisión, dijo, la voy a hacer como quería que fuera la película. Que al final la serie era medio comedia. Julius ve el primer episodio de la serie, el piloto, y no me gustó porque yo quería que fuera como la película. ¿Y él le dijo eso? No, a mí me pasó eso. Acuérdate, hablo de mí mismo en tercera persona. Entonces. Hablo de aquel hijo de puta en tercera persona. No, no tan mal, Gelo. Lo respeto mucho. Lo respeto de cabrón. Lo estimo. Así que no fue hasta meses después que me senté a verlo otra vez y me gustó. Pero mi primera reacción fue: ¡ey, no se parece a la película! Alright. Bueno, ¿y las tortugas ninja o todo esto que los mencionamos? Sí, la primera, sí. Es comedia. Y es... ¿Qué hacen esperar al que les va a llevar la pizza? Yeah. Es que son no encuentra la dirección. Y, media hora. Están en el drenaje. Era el no sé qué y un cuarto. Ajá, y era el drenaje. All right. Bueno, a Pluto Marsh con Eddie Murphy, así no me gustó. ¿Cuál es? Mars Attacks, sí. No me gustó. No, esa es cholera. Por raro. Mala. Mira, la última esta de Eddie Murphy. Ah, Drácula, la de Mel Brooks. Que es un android de la nave espacial gigante. Ah, ¿cómo se llama? Meet. Meet. Ah, Norbit. No. La Teselecta. Ajá, que parecía Teselecta. Esa es. Él, no. Meet Dave. Dave. Como comedia está más o menos. Beetlejuice. Si es geek, es comedia. ¿Tus comedias? Se hizo clásica y de culto, aunque a mí no me... Los efectos no han envejecido tan bien, que digamos. Nada que ver. Pero sí, es cómica. Alright. Puedes hablar de los monstruos. Mara, tenemos también unos emails. Lástima, faltaron que saliste, estaba Paloma. Íbamos a decir las más mejores ahorita, pero fíjense que se nos acabó el tiempo, así que vamos a leer unos cuantos correos, los cuales tenemos aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Ok, dale, pues. Me di play. Pues, no, play. Ahí está. Es que tenía menopausa. Ahí está, señoras y señores. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Francisco Javier. Que dice acá: Hail, Geekos. Caramba, tengo ya 4 años escuchándolos. ¡Mierda, los Geekos! Sí. Tengo ya 4 años escuchándolos y voy por más. Quiero que me den su opinión. Se faltan tres. Quiero que me den su opinión sobre algo que me aturde las neuronas y rompe las bolas. Las neuronas. ¿Cuál es la diferencia entre geek y nerd? Julio, ¿qué sabe? No, ya el tico ya comenzó a murmurar algo. Pero no. Sos el barcacero, por excelencia. Es que yo siento que nerd es más despectivo, ¿no? Mira, es más despectivo se aplica solo, como dijo Brito hace un rato, a ratón de libro. Académico. Mientras que geek... se extiende más a gente clavada. Más en entusiasta en algo. Entusiasma, más fan. Pero tiene que ser entusiasta de ciertos temas. Sí, de tecnología. Un fan de deporte es un fan de deporte. No es un geek de deporte. No es como un otaku. Aunque se puedan todas las estadísticas de todos los equipos de los últimos 20 años. Tiene que ser así, cosas que no son geek. No es como un otaku de deporte. Vistas de menos. Cómics. Se le aplica ciencia ficción, tecnología. Se le aplica a ciertos tipos de películas, pero no son de Oscar y sables, sino que pueden ser sables. Medias. Sables, wow. Los cinco sables. Faltó los cinco sables. Y nerdo es más académico. Uh-huh. Oigan, dice aquí: me acabo de topar con esta serie sueca recientemente. Oh my God. Atka Maniscorp. O se llama Real Humans. sobre robots domésticos que son usados como esclavos, incluso sexuales, pero a algunos les da la chiripiorca y agarran y acaban matando gente. Se enlazan varias historias, entre ellas la de una robot de primera generación que es como Skynet hecha mujer, una masita bien sanguinaria que comanda a un grupo de rebeldes que solo quieren huir de la opresión. Una de ellos es atrapada, hackeada y vendida como sirvienta de una familia de lo más normal. Solo que la mamá la odia y el papá y el hijo se la quieren coger porque la chera es modelo asiático, Kimuchi. Como Sky Doll. Yeah. Por cierto, era así. ¡Kimuchi! Yeah. Hasta ahora no he visto ni un solo efecto CGI, puro maquillaje y pupilentes, pero la historia me ha gustado. Claro, si han visto la peli de la niña vampiro, Let the Right One In, o la versión original de la chica de dragón tatuado, sabrán que el ritmo nórdico es lentísimo. Espérate, está hablando que es una película de los robots asesinos, no es... Es una serie, Nahani. Parece. O sea, ajá, yo creo que se va a quedar dibujada. Live action. Es una serie nórdica. Y si sobreviven al primer capítulo de la serie, podrán disfrutar el resto, dice acá, porque es lenta. Por cierto, con la cacería de brujas de los putos, ¿qué? Mortífagos del FBI, quisiera no recomendarles sitios para contactar al señor Torres como darkville.com o deacalobajas.com.ar. O sea, esos son para que no entremos en esos sitios. No, eso es para, sí, que para mantenernos lejos de eso. Ahí, sí. Mándame un forward de ese para hacer eso. Okay. Sí, para ponerlo entre mis sitios que yo tengo con Van. Taringa.net. Por favor, metan todos esos en sus block lists. Uh-huh. Ahí me lo da forward, a ver. Uh-huh. Les pido también a los escuchas que recomienden sitios para que lo podamos incluir también en nuestros block lists. Sí, así como por ejemplo, y ahí tengo aquí Cast Torrents. .com, ahí está torrentz.com, sí, ahí están todos bloqueados. Todo bloqueado. Piso Hunt. Piso Hunt. Ey, no probable saber si existe, sí, interesante. Piso Horny. Señoras y señores, tenemos una noticia de último minuto. Nuestro amigo Nishido es el productor ejecutivo de este episodio, así que Nishido, muchísimas gracias. ¡Bravo! No, bien calmado. Ahí está, ahí sí, pasamos a la noticia de Leonard Nimoy, jefecito. También tenemos... Antes, ya ves, ni sabíamos que iba a ser el jefe, había pasado su noticia. Vamos a continuar con nuestro amigo Francisco Javier, que nos manda aquí un sueño geeko, dice. Estamos esperando el review anual. Dice que anoche, anoche soñé como un terrorista en la isla de Manhattan, teniendo una cena con un científico loco. Y de repente por la ventana todo empezó a cambiar para convertirse en una tremenda pantalla IMAX hasta el horizonte. Oh my God. Y la realidad era como la caricatura de Spider-Man de los 70s. Y entre los edificios, Spidey se estaba dando sus putazos contra el lagarto y un robot gigante. El científico y yo nos mirábamos y dijimos, aprovechemos el momento para matar a la araña. Y como era de esperarse, nos puso una verguiza épica. Bueno, chicos, salud, dice Álvaro. Así que muchísimas gracias a Francisco Javier. Nuestro jefe dice que nos ha puesto por acá. Bueno, ya está. Buenísimo, y de acá. Tenemos también un email de nuestro amigo Germán Serrano que nos dice, hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que bien. Hoy vengo con una pregunta quizás también en especial para Rampage, pero si alguien más sabe, no hay pedo. Nomás saber si el Assassin's Creed Revelations requiere el Online Pass para poder jugar en línea. Es que quisiera esperarme a que baje el precio, pero no sé si al comprarlo usado no podré jugarlo en línea. Así que si alguien sabe, porfa, saque me dé esa duda. Ahí tal vez... Es que perdimos a Rampage porque no se me reinició la máquina. Bueno, vamos, le voy a dar forward el mensaje a Rampage para que te lo responda. Y tal vez lo pueda poner en el blog. Y acá también comentarles que estaba viendo en YouTube, vi un video que se llamaba Fantasmas Geekos. ¿Ustedes éramos los hot? ¿O no lo han visto? ¿Quién lo hizo? Si no lo han visto, pues chequenlo porque ahí sí pueden dormir tranquilos. Para ver si pueden dormir tranquilos. Puso ahí... ocasiones en que habíamos tenido fantasmas en el estudio. Sí, la fue tan... Es una aplicación, creo, de iOS. Algo así. Está bonito. Para finalizar, recomendarles un 10 en 10 de mascotas de superhéroes y uno de mejores. ¿Qué dice? Mascotas, creo que es Aufadas de superhéroes. Aufadas. Sí, no, es que defina Aufadas. Como cuando Batman mandó a la mierda al Superman. ¡Ah, huevadas! ¡Ah, huevadas! Ah, como cuando Batman mandó a la mierda a Superman por el descuido en la serie animada. ¡Puta! Ey, pero por necesitaría ayuda. Porque no es como que... No es como que lo vas a googlear, ¿ve? Ajá, Wikipedia, huevadas. No, o sea... No. ¿Qué mierda Wikipedia? Sí, no tiene la información esencial. ¿Verdad que hablamos de Full Metal Alchemist? Porque dice que cuando hacen un episodio especial de Full Metal Alchemist. No creo sé que si hablamos no. del original. Uh-huh. Pero no hemos hablado de la, del remake de la nueva serie. ¡Qué buena! Bueno, podemos lo apuntaremos. Apuntarlo. Hasta la próxima, dice acá. Y Brotherhood, Shazam, dice. Brotherhood, sí. Vaya, Mara, ahí va un Shazam. ¡Ah! ¡Agárrense que no va a dar poderes! ¡Oh! Nuestro productor diario no respeta ni su propia palabra. Imagínate. Mira, se revivió Johnny Five. Ahí en el jardín lo tenía. Lisa Semba. Hasta la próxima. Espero un correo leído por los chicos que concluya con un gran relámpago. Es épico, dice. Así que bueno, también. Gracias, nuestro amigo Herman. También tenemos por acá a nuestro amigo Bardiel Schiffer, que dice, bueno, chicos, les traigo una noticia de los que singan el manga Wolf Guy oficialmente ha terminado. En lo personal, el final sería una descarga de frustración. Y para los que aún no han leído el capítulo de The World God Only Knows, léanlo, está buenísimo. Ese sí lo estaba leyendo. Wolf Guy lo dejé cuando ya se iban a coger a la chica del chamaco, yo creo que ya se lo estaban cogiendo. Ah. Llegó tarde el Wolf. Para variar. Se hizo hentai. Para los que aún no han leído el capítulo de World God Only Knows, léanlo, está buenísimo. Y cómo no va a estarlo, hay ecchi, fanservice, de todo un poco. Sin duda Keima es el mejor y al final tiene la mejor arma que se puede conseguir. Ah, sí, unos pantaletas. ¿En serio? Ya salió la OVA de Steins Gate, serie que Ticomán aún no termina de ver. Pero ya voy por el sexto episodio. Uh-huh. Logré sobrevivir los primeros dos. Uh-huh. que es donde ponen el mayor obstáculo de mierdas irrelevantes. Ya va agarrando forma la historia. Ah, okay. Está levantando un poquito. Y también dice que salió la OVA de 3 de Fairy Tail. Y gracias a Omar Mann, BLC reproduce muy bien los en HD, dice. Y por cierto, nada de señor Bardiel, que solo tengo 23 años, pero no hay problema, un error lo comete cualquiera. Ah, pues ahí está, para el bicho, para nuestro... Para el niño Bardiel. Para el niño Bardiel, el joven. Para el prepuber. Para el donato Bardiel. Muchísimas gracias al jovenazo Schiffer. Saludos a su mamá de ser, ¿verdad? La Claudia Schiffer, ¿o no? La Claudia. Sí, yo. O sea que el papá de David Copperfield. Sí, debe ser, por eso es que estuvo mágico. Magazo. La hora de cuchicuchi cuando llega. ¿Y rastro? Mira, cuando David Copperfield llega a la casa a decir, llegó la hora, cuchicuchi. Le hace así a la Claudia Schiffer. Me está hipnotizando, ¿no? No. Escoge el dedo. Jálame el dedo. Ay. Y le jala otro. Para de dentro. Las películas cómicas que se nos quedó fuera es la de Chabelo y Pepito contra los monstruos. Ah, sí. Ya hablamos de Leonard Nimoy en The Big Bang Theory. Contra los monstruos. No está diciendo de Nishido. Ay, y contestero del Doctor Who en Top Gear. Sí, vimos al Doctor Who en Top Gear también. A Matt Smith. Yeah. Yes, sir. Hizo buen tiempo. Sí. El doctor más rápido. El doctor fue el más rápido. Pero así viéndolo en ropa civil, si me puta, como que se viste con lo que encuentra así botado en la calle. Fíjate que primera vez que yo lo veo así, no en personaje, uh-huh, que lo veo en ropa, que no digo, puta, este debe ser un gran gay. Alright. Ajá. ¿Qué pasó? Nuestro amigo Rofe nos dice por acá que no le hemos leído. Aquí hay un email que no sé si lo vas a querer leer. ¿A vos? Lo vas a ver primero. Y me suena que es paja. Hola, geekos, volví de vacaciones en la costa. Para mi vacación es sinónimo de más tiempo para leer cómics. Pocas cosas superan el leer un cómic con los pies en la arena debajo de la sombría y el mar a unos metros. Este año fue diferente a los anteriores, ya que llevé la tablet y pendrive cargado de cómics. que fui seleccionando los últimos meses. Obviamente no pude resistirme. Compré un par de cómics en papel para variar. Cuando mi hija o mi esposa estaban con la tablet, no me quedaba otra. Además, no iba a llevar la tablet a la playa. Un resumen de lo que leí. Afán de la vida, Will Eisner. Genial novela gráfica con un final tanto triste, pero con ilustraciones impresionantes. The New Frontier de Darwin Cook. Había visto la película animada cuando salió y me dio curiosidad de leer cómic. Creo que lo único similar es el diseño de los personajes. No me gustó mucho. Arrugas, de Paco Roca. Muy buen cómic, el autor es español. El cómic ganó tantos premios que acaban de hacer una película animada basada en el libro. La historia es muy triste por momentos, pero vale la pena leerla. Un Dios entre nosotros es un cómic de unas 200 páginas que cuenta la historia de un tipo común y corriente al que le conceden poderes de un dios. El concepto no es muy original, pero está bien desarrollado. No me gustó que a partir del tres cuartos del libro, la historia muta para cualquier lado. One Piece, tomos 1 y 2. Leí tantos comentarios de esta manga que terminé consiguiéndolos y leyéndolo. No me sorprendió mucho, ni me llamó la atención la historia ni los dibujos. Tal vez leyéndola un poco más. Mira, lleva como 10 años ese manga. O sea, no se va a lograr poner al día. Pues, o sea, va a tardar un vergo. Y o sea, y ahorita van a la mitad del trayecto. O sea, ni siquiera... Se ve como que va a durar otros 10 años, fácil. Después... Tiene historia buena. Compré un tomo recopilatorio de una colección que salió hace muchos años del mercado local que reunía autores y o personajes del cómic mundial. Ya tenía varios tomos, pero esta vez compré uno que no tenía, de los cómics de Divito y Lino Palacio. Tomo arigato. Dos historietistas nacionales muy conocidos y exitosos. No sé si por allá los conocieron estos autores, porque en la pequeña biografía que contiene el libro comenta que los personajes llegaron a muchos puntos de Latinoamérica. Algunos de estos personajes fueron el otro yo del doctor Merengue. Sí. Ah, ¿cómo no? Ese sí, claro. En el diario está el doctor todavía Merengue. Todavía lo ponen acá. Todavía lo pasan. Que muestra la personalidad oculta del serio protagonista. De ahí las chicas de Divito, Ramona, etcétera. Después conseguí un librito recopilando más de estas tiras, chistes muy graciosos. Y por último, Teodoro y compañía de Beauty, un historieta totalmente olvidado por ser demasiado adelantado para su época. Su tira que salió a diario en el periódico más popular durante varios años en los 80s, para que se den una idea, era Alex un Dilbert, pero con mejores dibujos y chistes mucho más graciosos, dice acá. Bueno, así que muchísimas gracias a nuestro amigo Rofe por ese mensaje. Y nosotros ahorita vamos a tomar una decisión aquí de producción. Mientras toman la decisión, noticia de última hora, calientita, la acaban de publicar en internet. Fox canceló la serie prehistórica Terranova. No sé por qué esa noticia no me sorprende. No es sorpresiva, pero acaba de salir. ¿Y cuánto costó? Que esa serie era cara. Era cara. Steven Spielberg, que está involucrado. Terranova. Así que dicen que el final de 2 horas fue buenísimo. Mucha Mara dijo que buen final, pero ya era muy tarde. Un saludo muy especial para Carlota Camila y nada más respondiéndole, Bobby don't play that. pero mira, esos de Terranova son los que en un punto los cacharon que habían agarrado pistolas de Nerf y las habían pintado para que se vieran como rifles, o sea, para ahorrar costos de producción. Puta. En efectos especiales. Damn. All right. Mira, ahí están, está preguntando David Delgado de una serie... Ya se lo respondió el canaca abajo. La vacación infinita, esa es. Ok. All right. Así que bueno, muchas gracias Mara por escribirnos. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a comicgeeks@gmail.com. Si usted quiere ser un productor ejecutivo y estar ahí en el mismo club de selectos y muy exclusivos productores ejecutivos como nuestro amigo Nishido el día de hoy, usted puede ir a comicgeeks.com. Ahí van a encontrar un botoncito amarillo que dice Donate, donaciones. Apriete ese botón, ponga la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y como promoción, porque vamos a estar cumpliendo años para la próxima semana. Yeah. Cada vez que ustedes donen, le van a cobrar el doble. Oh, yeah. mentira. Ay, no, pero puede ser dos por uno. Son dos por uno. Dos episodios productores. Les vamos a regalar un episodio más. Sí. Completamente gratis. No, sí. No regales las cosas, Julio. No. Y si se inscriben en los siguientes 2 horas. Tres episodios. No, no, gratis. Va a ser una mención honorífica al final de la canción que a ustedes más les guste. Sí, se la ponemos al final del episodio. El sueño geeko va a ser acerca de ustedes. ¿Hacer qué? El sueño geeko va a ser acerca de ustedes. Brintoman va a soñar con ustedes. Más, más si son chicas y nos mandan fotos. Oh. Eso va a ser interesante. Sí, sí, sí. Yeah. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pásenla súper, súper bonito esta semana. Recuerden, hay que reírse porque eso es la risa. Ríanse y el mundo reirá con ustedes. Yes. Llora y el mundo seguirá riendo. No, reirá más. Será maturno. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Abre saludos! In a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, then met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the Queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later. Now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the force, they say. Do you see him hitting on the queen? Though he's just 9 and she's 14. Yeah, he's probably gonna marry her someday. Jedi. Now we finally got to Coruscant. The Jedi Council we knew would want to see how good the boy could be. So we took him there and we told the tale how his midichlorians were off the scale and he might fulfill that prophecy. Caught a ride back to Naboo, 'cause Queen Amidala wanted to. I frankly would have liked to stay. We all fought in that epic war, and it wasn't long at all before little Hotshot flew his plane and saved the day. And in the end, some Gungans died, some ships blew up and some pilots fried. A lot of folks were croaking. The battle droids were broken, and the Jedi I admire most met up with Darth Maul, and now he's toast. Well, I'm still here and he's a ghost. I guess I'll train this boy. And I was singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Ahí está. Y en honor a los sueños geekos, no tenemos un sueño geeko esta noche, pero sí tenemos aquí un chistecillo. Entran dos chicos al aula. La maestra le dice a uno de ellos, Jaimito, ¿por qué llegó tarde? Ah, es que estaba soñando, profesora, que yo viajaba por todas partes, ¿verdad? Yo conocí tantos países y conocí tantas culturas y me desperté un poco tarde. Dije, sí, ajá, Pedrito, ¿y usted por qué vino tarde? Ah, no, es que yo fui al aeropuerto a traerlo a este. Tengamos años mejor la próxima vez. Como hiciste perder amigo King, ¿no? Ya no va a haber próximo show, el próximo Bye, man.